dejando atrás las famosas finales intercontinentales de un solo partido y con nuevo formato similar al de selecciones, se sortió el Mundial de Clubes que se disputará en Miami desde el 15 de junio del 2025 con la presencia de Boca River y el propio Inter de Miami que comanda Lionel Messi y Javier Mascherano. El formato de la competencia será similar al de los últimos Mundiales de Selecciones, con 32 equipos participantes distribuidos en 8 grupos y de 4 integrantes, llevándose a cabo cada 4 años. Los dos primeros de cada grupo clasificarán a los octavos de final de la competencia y a partir de ahí los duelos serán a partido único y de eliminación directa. A su vez, en este torneo participarán 12 equipos de Europa, 6 de Sudamérica, 4 de África, la misma cantidad por Asia, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, 1 de Oceanía y sumándose el plus de uno más por el país anfitrión. En el caso sudamericano solo hay 2 representantes de nuestro país, River y Boca, que responden a la Conmebol. El millonario sorteado como cabeza de serie jugará en el grupo E, frente al Inter de Italia, Monterrey de México, equipo de Martín de Michelis, y el Iragua Red Raymond de Japón. Boca, por su parte, sorteado en el Bombo 3, integrará el grupo C con el Bayern Múnich de Alemania, Benfica de Portugal y el Auckland City de Nueva Zelanda, un viejo conocido de los equipos argentinos que jugaban los intercontinentales. River, Independiente y San Lorenzo de Almagro. El puntapié inicial será el 15 de junio del 2025 entre el Inter de Miami y el Al Hilal de Egipto, con televisación para el mundo de DAZN. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria.